Saludos, muy buenos días. Alcanzamos las 10:30 en la jornada de este viernes 5 de mayo y lo hacemos para ofrecerles una programación especial en lo que va a ser la antesala de la celebración de la Crujía de Gamones en nuestra localidad en la jornada de mañana sábado. Nosotros durante toda la jornada de hoy vamos a dedicarnos a hablarle de la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad con los diferentes protagonistas y abordando y analizando cada uno de los aspectos que giran en torno a la celebración de las cruces en nuestra localidad. Cruces de Mayo en Ubrique, una fiesta declarada como fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. Ya saben que en Ubrique cuenta con una idiosincrasia propia. El gamón, su crujía, en las candelas, el acúmulo de leña y de gamones, las coplas de columpio, aspectos todos que en su conjunto aportan esa seña de identidad propia y singular y que nosotros vamos a ir recogiendo precisamente hoy a lo largo de esta jornada en la mañana de Radio Ubrique. Hoy en la mañana vamos a dedicar íntegramente nuestra programación a la celebración de esta fiesta que alcanzará su culmen en la jornada de mañana sábado 6 de mayo con la crujía de gamones. Para ello nos acercaremos a los barrios ubriqueños y recogeremos todos aquellos aspectos que hacen de la fiesta algo tan particular. Para el día de la cruz espero yo mi alegría. Y si acaso no viniera, tarde será su venida, ay, para el día de la cruz. Uno de los elementos primordiales e identificativos de la celebración es el cante de las coplas de columpio, tal como esta copla para el Día de la Cruz, interpretada por Ana León. Vamos a hablar hoy de ellas, de las coplas de columpio, y lo vamos a hacer conociendo algo más del proyecto elaborado por el antropólogo ubriqueño Manuel Castro, en proceso de elaboración, en este caso el proyecto de cancionero de coplas de columpio en Ubrique. Manuel Castro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues en agosto del año pasado conocíamos el proyecto de recuperación de las coplas de columpio de Ubrique, de recolección, de recuperación y también de mantener esa tradición oral en nuestra localidad como son las coplas de columpio. El proyecto es bastante ambicioso y bastante interesante porque pretende, bueno, pues a través de esa investigación difundir y divulgar mediante un cancionero la letra y también la música, algo que hasta entonces no se había hecho, de las coplas de columpio, pues especialmente de nuestra localidad. Además, por supuesto, Manolo, de buscar los orígenes de esas coplas de columpio en Ubrique en concreto, ¿verdad? Un proyecto importante que ha contado con colaboraciones, las colaboraciones de, bueno, pues todas aquellas personas que cantan coplas de columpio en nuestra localidad y la colaboración también, por ejemplo, del promotor musical Pepe Ortega. Y bueno, pues yo para comenzar me gustaría que habláramos de ese proyecto, ¿no? Desde agosto del año pasado, que fue la primera vez que lo conocimos y que informamos de él, hasta la actualidad, que es lo que se ha hecho. También, bueno, pues recordar todo ese origen y fundamento, ¿no?, de la vinculación de las coplas de columpio con las Cruces de Mayo. Bueno, pues muchas cosas, ¿no?, de las que habrá, Manolo. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, te puedo comentar, al margen de lo que ya estuvimos hablando en agosto, de que durante el verano estuvimos en el estudio de Pepe Ortega recogiendo pues las canciones que nos iban cantando algunas personas de Ubrique, y de la cual pues recogimos un total de unas 111 canciones distintas, de las cuales en el proyecto no van a ir todas, porque bueno, son canciones que tener 111 canciones ahí puede ser un pelín aburrido. He hecho una selección y se va a quedar como en unas 50 canciones la primera compilación. Esas 50 canciones, pues, que van referidas al tema de, hay algunas letras que van referidas al tema de Ubrique, que nombran concretamente a Ubrique y a su contexto, ¿no? Por ejemplo, hablan de lugares geográficos como el Peñón del Berrueco, o hablan del Día de la Cruz, concretamente. Pues también hay una serie de canciones que hablan de corte erótico, de corte amoroso, de temas irónicos. Entonces, todas esas canciones que van a ir en un CD y que van a estar subidas también en la red a través de unos enlaces que van a llevar, cada letra en el libro va a llevar un enlace a través de unos códigos QR y de unos y unas direcciones web, para que no te haga falta, no sabemos qué, qué formato vamos a tener dentro de 10, 15 años, porque la tecnología avanza que es una barbaridad, pero sí, al estar colgadas en internet no te hace falta el formato físico de un CD o de un pendrive, ¿vale? El libro también además va a llevar, el libro está casi un 99% acabado a falta de matizaciones de ciertas correcciones y va a llevar también esas letras, va a llevar esa cronología, esa historia de dónde provienen o de dónde creo yo que pueden provenir la, los orígenes de las canciones de Columpio. Y también como novedad, que no lo tenía previsto en agosto, y es que con la ayuda de mi profesora de piano, pues hemos sacado las partituras de siete letras en concreto. ¿Para qué? Son siete tipologías porque corresponden a siete personas que me cantaron. Entonces, tú puedes aprender a cantarlas a través de las partituras. Entonces, esa parte ya es más novedosa y más interesante y ya está, eso también está totalmente acabado. Claro, porque uno de los aspectos más interesantes quizá de todo el proyecto que está realizando Manolo, pues no solo el recoger el sentido antropológico, ¿no?, de lo que son las coplas de Columpio en Ubrique, no solo hablar de ese origen, de ese proceso de investigación que se ha llevado a cabo, sino también el hecho de que se recoge el plano musical, ¿no?, que eso sí que es una novedad hasta ahora. Claro, porque mira, teníamos como precedente, ¿no?, una publicación de Miguel Ángel Peña, que fue un profesor que estuvo a principios del año 2000 en Ubrique, y con ayuda de sus alumnos hizo una labor ciertamente muy importante, porque recogió en torno a unas 230 letras distintas, ¿no? Era un momento muy interesante porque aún vivían muchas personas mayores que tenían en su acervo las canciones de Columpio. Muchas de estas personas han ido muriendo, con lo cual hemos ido perdiendo parte de nuestro patrimonio, ¿no? Bien, entonces, como decía, la labor de Miguel Ángel Peña es muy interesante porque están recogidas las letras, pero ahí falta la música, falta un componente importante para poder transmitir nuestro patrimonio. Había también un estudio de una profesora que se llama Lourdes Sánchez Vera, que hablaba de motivos líricos en las canciones de Columpio en la zona de Ubrique. También recoge unas cuantas de letras y estudia parte de las canciones de Columpio de Ubrique, pero para mí me faltaba esa parte, a mí que me gusta mucho la música, entonces me faltaba ese componente para poder avanzar, para poder tenerlo todo. Claro. No contemplaban ese otro aspecto de lo que es una copla de Columpio, que es imprescindible, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tú dices, estamos hablando de canciones, ¿no?, que se cantan en un momento determinado y en unas circunstancias concretas. Claro. Desde Radio Ubrique habéis estado haciendo una labor muy importante año a año recuperando las canciones de Columpio, y de hecho tenéis grabaciones de antiguos concursos, ¿no?, sí, o de gente que llamaba a la radio. Sí. Pero el hecho de tenerlas estandarizadas en una partitura te permite que cualquier persona pueda aprenderla y pueda reproducirla en un futuro. Claro, que es la parte más interesante, porque hasta ahora, como cualquier otra tradición oral, pues esto se traspasaba de madre, porque siempre ha sido el género femenino, ¿no?, el que las ha interpretado, aunque ha habido excepciones, pero se pasaba de madres a hijas. Ahora, de esta manera, con ese trabajo que has elaborado, pues permite a otras personas que quieran interpretarla a tener la base para poder hacerlo, ¿no?, que hasta ahora pues no se podía. Claro. Lo que vamos a intentar en un futuro, a ver de qué forma lo podemos organizar, es que sabes que las coplas de Columpio se centralizan en Ubrique el 3 de mayo, en la fiesta de los Gamones, pues que la juventud, porque quienes ahora dominan y son las que transmiten estas canciones son personas ya bastante ancianas. Entonces, de alguna forma, tenemos que ir potenciando, tenemos que ir introduciendo en los colegios o en los institutos a través de talleres o a través de alguna jornada, o a través de alguna vía, de que los alumnos, de que los chavales, los jóvenes vayan conociendo esta tradición, y que bueno, si no es el 100%, de que una parte pues vaya en un futuro pues potenciando esto para que no decaiga, porque es que es una pena que, que bueno, que como toda tradición oral se va debilitando, se va perdiendo, porque los que tienen el conocimiento, pues bueno, es ley humana que nos iremos muriendo. Claro. Y bueno, pues sí que es cierto que si bien perdura, pervive y se transmite, ¿no?, de padre a hijo, lo que es la crujía de gamones, que es propio de nuestras cruces de mayo, las coplas de columpio, que también son propias, ¿no?, podemos decir de esta época, sí que poco a poco parece que se ha ido perdiendo, ¿no?, esa tradición oral que decíamos antes. Así que sería interesante pues plantear alternativas para poder recuperarla. Manuel Castro está poniendo su granito de arena, ¿no?, con la elaboración de este proyecto, de este cancionero, que bueno, pues ha conllevado un proceso de investigación bastante largo y que te ha llevado pues a músicas y partitura recogida de época de antaño, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues mira, en el proceso este de ir descubriendo, de ir tirando de los hilos de esta cuerda tan, tan grande, porque el tema de las coplas de columpio, que parece que una cosa sencilla, ¿no?, pues en cuanto tú te empiezas a bucear y empiezas a meterte más de fondo, lo que es musicalmente, las primeras partituras que tenemos recogidas, que no son propias de Ubrique, ¿no?, pero que ya hablan de que hay una tradición en torno al columpio, datan de 1867, que un musicólogo que se llamaba Lázaro Núñez Robles, en un estudio que hizo en un libro que se titula La música del pueblo, pues ahí recoge el columpio como un canto de la zona de Sevilla. Uh-huh. Y lo estandariza en una partitura, lo materializa en una partitura. Es lo que yo recogí musicalmente más temprano, ¿vale? Después hay referencias a, por ejemplo, al diccionario de Covarrubias, también de la época del siglo XIX, que hablan de los juegos de bamba o los juegos de columpio en partes de Andalucía. Entonces, esas son las primeras manifestaciones escritas en la zona de Andalucía o de España, aunque nuestra tradición del columpio data de mucho, mucho antes. Pues vale. Vamos, si te parece, vamos, porque has comentado varias cosas que me han interesado, por ejemplo, lo de la tradición del columpio, que ahí vamos a ir ahora, pero si te parece, te has referido a esa partitura, ese fondo de música tradicional recogido del Centro de Investigaciones Científicas, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, la habéis recogido y la habéis interpretado, ¿no? Habéis cogido esa letra, esa canción de copla de columpio y la habéis grabado cantada por Victoria Lorenzo, ¿no? Efectivamente, en el fondo musical del CSIC, en concreto, hay cuatro partituras que fueron recogidas por un músico que se llamaba Bonifacio Gil, y bueno, están recogidas de dos señoras, de Manuela Benítez, sí, y de Pepita Macía. Pepita Macía es muy curioso, porque mira, Manuela Benítez, cuando cantó a Bonifacio, uh-huh, tenía 70 años, ¿no? Entonces, con esta señora no he podido entrar en contacto. He entrado en contacto con familiares suyos, con nietos, ¿no? Pero a Pepita la localicé gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, al Facebook. Sí. Y la localicé en el puerto Santa María. Curiosamente. Y sí, la verdad que sí, porque es que cuando Pepita le cantó a Bonifacio en 1957 tenía 14 años. Madre mía. Entonces, la casualidad de la vida. Y tuve la ocasión de hablar por teléfono con ella, porque a través de Facebook me pasaron su teléfono y pude hablar con ella, y la verdad es que recordaba así vagamente de que había estado cantando y tal. Entonces, mira, la canción que puedes poner, que sí, se titula Allá Arribita, Allá Arribita, Arribita, esta la cantó... espérate un momento. Sí. Victoria Lorenzo es la que yo tengo que más enviado. Exactamente. ¿No? Exactamente. No la ha cantado Victoria Lorenzo. Uh-huh, pues. Y la canción la cantó Pepita Macías en 1957. Venga, pues vamos, si te parece, a reproducirla. Y ahí arribita, arribita, hay un pocito muy hondo donde lavan las mocitas los pañuelos de los novios. La voz de Victoria Lorenzo, que no se parece para nada a las tradicionales coplas de Colombia, la que estamos habituados a escuchar aquí en nuestra localidad, ¿eh? Efectivamente, porque es que este hombre tuvo que armonizar lo que era la canción que le estaban cantando. Eso me ha pasado también a mí un poco, porque es que, claro, los que nos cantan no son profesionales del canto. Claro. Entonces, las notas y los tonos y los semitonos, si no eres profesional del canto, pues lo mismo no afinas a la nota en concreto. Entonces, tanto el ritmo de esta canción como las notas están armonizadas, tal como él entendió que la cantó esta mujer. Si ponemos, por ejemplo, otra de las canciones que, sí, que tienes ahí, por ejemplo, la de Tiene una cinturita, sí, vamos a escuchar cómo las cantamos ahora, y esta está cantada por Nieves Rincón. Vamos a escucharla también. Tiene una cinturita que parece un contrabando, y algunos contrabandistas andan por ella penando, y andan por ella penando. Pues en el caso de Tienes una cinturita de Nieves Rincón sí que suena más, de hecho suena tal y como estamos habituados a escuchar nosotros las coplas de columpio. Efectivamente. Dentro de lo que es el conjunto de las personas que me han cantado, sí, se nota que hay una unidad musical, de que aunque cada una tiene un maticito, ¿no?, en los trinos, en alguna nota que se sube o se baja, pero tú ves las partituras y tú lo escuchas y ves que hay una, que es autóctono, que todos han partido de la misma música. ¿Vale? Se diferencia la música de Ubrique a, por ejemplo, otras canciones que se cantan en la zona sevillana, por ejemplo, de Annalcázar, porque en Annalcázar le dan otro tono, le dan otro punto, y en algunas zonas de Granada también le dan otro punto. Cada núcleo, cada zona, cada región le da un matiz distinto. Claro. Sin embargo, sí que hay que dejar claro, ¿no?, que ese era uno de los temas que recoge, que además genera cierta suspicacia, ¿no?, y polémica, dependiendo de con quién se hable, el hecho de que las coplas de columpio no forman parte del cante flamenco, no están relacionadas con las bamberas, son similares, pero no forman parte de ese cante flamenco, sino que vosotros lo consideráis como folclore, ¿no? Efectivamente. Es que hay un momento clave, y es que se le llama de la misma forma al el columpio, en otras zonas se le llama bamba, ¿vale? Pasa lo siguiente, y es que la Niña de los Peines, pues en un momento dado, graba lo que ella llama bamberas. Bamberas porque al ritmo de soleá, aligerá, coge ciertas letras de la zona de la campiña sevillana, de Annalcázar en concreto. Entonces, ella coge una cosa tradicional, la relabora a través de un palo flamenco, como es la soleá, y para ella ha inventado algo nuevo. Entonces, ya eso forma parte del flamenco. Pero es que las canciones de columpio, como hemos visto, que ya datan o que tenemos partituras de 1867, son previas a la Niña de los Peines. Por lo tanto, son cosas del folclore, que no son ni flamenco, son folclóricas en fe, pero como cosa, como hecho cultural. Claro, porque aquí hay que hacer pues muchas referencias. Por ejemplo, nos decías tú antes cuál es la tradición del columpio en nuestra localidad, ¿no? Te referías a ello, así que aquí podemos unir y explicarlo, ¿no? ¿Cuál es la tradición del columpio en Ubrique en particular y el origen de ese folclore, de cantar esas coplas? Claro, está documentado, mira, en todo lo que es el arco mediterráneo, hace en la antigüedad, relacionados con fiestas preprimaverales, relacionados con fiestas que se daban en el ámbito rural, en toda lo que es la zona de Mesopotamia, de Grecia, de Creta. Todas estas culturas tenían una serie de deidades relacionadas con la fertilidad de la naturaleza y con la fertilidad femenina. En concreto, en Creta, en el año alrededor de entre 1600 y 1450 antes de Cristo, en un yacimiento aparece una figurita cerámica en la que se ve claramente lo que sería una niña que está colgada de un columpio, de una cuerda que está unida a dos postes. Entonces, ya vemos que hace en torno a 3.500 años en Creta se estaban dando columpios. Si analizamos la cultura griega en torno a la zona ateniense, los griegos nos han dejado un legado muy importante cultural, vamos, de hecho nuestra base cultural, la que tenemos en todo, en parte de Europa, es gracias a Grecia y a su continuidad en Roma. Pues los griegos hacían cerámica, y en muchas de estas cerámicas pintadas en torno al 450 antes de Cristo, al 300 antes de Cristo, aparecen manifestaciones, aparecen representaciones de mujeres o de niñas columpiándose, o de madres incluso preparando un columpio. Por lo tanto, estamos viendo de que esto del columpio a lo largo de la historia tiene una continuidad bastante interesante. Una continuidad y un significado, que aquí vamos al grano, ¿no? Efectivamente, en Grecia el uso del columpio se hacía de una forma ritual, de tal forma que en el mes de nuestros finales de febrero, principios de marzo, en lo que en Atenas le llamaban el mes del antesterión o el mes de las flores, el mes, aunque todavía es finales de invierno, pero ya empiezan a germinar las flores, pues esa germinación de las flores hacían unos ritos de paso con las niñas que pasaban de niña a mujer. Era una manifestación en la cual se presentaban de alguna forma las futuras mujeres que iban a procrear para la polis ateniense. Lo que se entiende como la pubertad, ¿no? El paso de niña a mujer. Efectivamente. Todo este rito va unido a un mito, porque claro, se inventan ciertas leyendas, se inventan mitos para que a forma de historia pueda ser reproducida oralmente. Entonces, los griegos, la zona ateniense, relacionan a una chiquilla, una muchacha que se llama Erígone, la relacionan con Dionisio, que es el dios del vino. El dios del vino, porque en ese mes de las flores, en ese cambio de invierno a primavera, se ritualizaba también o se hacían ciertas manifestaciones rituales en torno al dios Dionisio, dios del vino. Se relacionan a Erígone y a su padre, que es el que, dice la leyenda, que es el que va a enseñar en la zona de Atenas a cómo se cultiva la vid, y a Erígone como esa chiquilla que en un momento dado se suicida porque descubre el cadáver de su padre por una serie de circunstancias. Y ese suicidio es el que da el punto de paso de niña a mujer. Es un suicidio simbólico lo que está ocurriendo con el columpio. O sea, en realidad tiene un sentido, bueno, pues antropológico, ¿no? El mecerse en el columpio, ¿no? Que es lo que tú nos has estado explicando, con esas investigaciones realizadas, todos esos vestigios históricos en torno a lo que es el paso, ¿no? De la pubertad, de niña a mujer. Pero el cante, ¿dónde entra el hecho de que se mece en el columpio y cantan. Pues mira, en estas fiestas preprimaverales de griega, uh-huh, está documentado de que había una canción en concreto que se titulaba Aletis, la errante. Esta canción la compuso, se dice que la compuso Teodoro de Colofón. Entonces, era una canción que él preparó para los que se columpiaban en esos columpios. Ya desde esa época ateniense, hay un componente musical a la par que las niñas se columpian. O sea que en realidad, bueno, pues esto nos traslada a miles de años, ¿no? Si queremos buscarle ese sentido, como decías antes, pues sí que es bastante remoto, bastante antiguo en concreto en nuestra localidad. ¿Desde qué época habéis encontrado vosotros datos o vestigios de lo que son las coplas de columpio durante este periodo, durante las cruces de mayo? Porque sí que recordemos que también las coplas de columpio se han cantado en otras épocas, en la romería, que en realidad también estamos en el mismo periodo estacional, ¿no? Estamos también en la primavera y estamos también en una fiesta. Pero efectivamente, en concreto en Ubrique, esto es una suposición mía. Sí. Como tú dices, las canciones de columpio se han ido cantando en a lo largo de distintas épocas del año. Por ejemplo, la romería, en carnaval también, en el Día de los Difuntos también cuando la gente se iba al campo echaban columpio. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo y la transformación cultural de nuestra población, de que la gente no se va, ya tiene otros medios para divertirse, porque esto que estábamos hablando de en Creta o en Grecia como rito de paso, a través del tiempo pasó a ser algo lúdico, uh-huh, y después pasó a ser algo pues de galanteo, no con el ritual, no como lo mitológico, sino galanteo en el cual hay una relación entre hombres y mujeres que se echan una miradita, que están buscando novio, que buscan a su moreno o a mi morena, como podemos escuchar en alguna de las canciones. Entonces, se ha ido adaptando, las coplas de columpio se han ido adaptando a nuestros calendarios y el momento más festivo que tenemos en Ubrique, más particular, es nuestro 3 de mayo, nuestra Crucía de los Gamones. Entonces, hemos ido recluyendo a ese punto el hecho de cantar canciones de columpio. Uh-huh. Es decir, en la jornada de mañana, que será cuando en muchos barrios de nuestra localidad, algunos de ellos más señeros, ¿no?, más identificativos, pues se canten y se escuchen esas coplas de columpio, cada vez menos, porque decíamos, porque la tradición oral, bueno, pues se va perdiendo poco a poco, pero esperemos que proyectos como este sirvan, desde luego, para recuperarla. Sí que me has enviado, Manolo, otra serie de archivos de sonido que, si te parece, bueno, pues podemos dar paso a alguno más, ¿no?, y a explicar su sentido. Bien. Por ejemplo, podemos escuchar un archivo MIDI, uh-huh, que vamos a escuchar un piano, es lo que hablábamos, para recuperar estas canciones de columpio y que queden ahí para que la gente pueda aprenderlas. Pues vamos a escuchar un, uh-huh, que tiene tres cositas, sí, en piano, sin letra, sin nada, no va a haber nadie cantando, pero sí vamos a escuchar las notas, con lo cual, en un momento dado, para aprenderla tú tienes ahí tu música de la canción. Tienes tu base. En este caso nos la cantó Isabel Márquez. Uh-huh. Vamos a escucharlo. Pues ahí queda esa melodía interpretada a piano, no es la única, ¿verdad? No, podemos escuchar también, si te apetece, Ubrique, sí, Divino Ubrique, que nos la cantó Yolanda Chacón, y que vamos a escuchar lo mismo, es un piano, uh-huh, es un piano virtual en este caso, es un archivo MIDI, sí, no está interpretado ahora mismo por ninguna mano, pero ahí está como muestra. Venga, vamos a escuchar esa muestra también. Thank you. Y lo interesante de todo esto es que esta base interpretada, esa melodía a piano, vosotros, bueno, pues la vais a poner a disposición de todo el que quiera a través de ese proyecto que vais a divulgar y que se va a publicar también en internet, ¿no? Con esta este trabajo, ¿no? Que habéis llevado a cabo de grabación. Sí, sí, sí. Esto es totalmente altruista. Uh-huh. Evidentemente, cuando salga lo que es el libro con el CD, producir eso cuesta un dinero, entonces simplemente recupera lo que ha costado, no hay ningún ánimo de lucro. Y en algún momento en internet estará el PDF del libro para que esté a disposición de todo el que no lo pueda adquirir en soporte papel. Y todas las canciones van a estar volcadas en la red de alguna forma. Y en el libro van a ir incluidos los enlaces para que se puedan localizar fácilmente. ¿Para cuándo estará completo, Manolo, el proyecto? Pues yo creo, a ver, yo lo quería tener para esta fecha, no tan señalada para nosotros. Lo que pasa es que la vida te va poniendo cierto impedimento y bueno, he tenido que posponerlo un poco. Yo creo que para verano lo tendré totalmente listo. Digo para verano porque ahora también estoy metido en otro, haciendo un curso y tal y cual, entonces no me da tiempo a rematarlo como yo quiero, pero yo creo que para verano, para feria o para octubre puede salir perfectamente esto ya a la calle. Uh-huh. Y tendremos aquí recopilada 111 coplas de columpio en una primera parte, ese medio centenar, ¿no?, de coplas de columpio grabadas en estudio, que le otorga, bueno, pues ese valor también, ¿no?, a lo que es el sonido que vamos a poder escuchar, e interpretada por distintos cantaores y cantaoras, ¿no?, porque has tenido muchísimas colaboraciones en este proyecto. Sí, yo quiero agradecer desde aquí, pues mira, a Isabel Márquez, que a todas y todos se prestaron gustosos a venir al estudio de Pepe, que desde aquí le mando un saludo, que es un fenómeno. Pues Isabel Márquez, Ana Sánchez, Yolanda Chacón, Ana León, Pepe Gómez, Nieve Rincón, también participó Tomás Chacón, aunque no voy a sacar ninguna de Tomás, pero también nos cantó alguna, Rosa González. También José Galán interpretó alguna cuando no tenía hombres, que no encontraba hombre, porque la mayoría son mujeres, pues José me cantó alguna. Uh-huh. Y también a Victoria Lorenzo, que participó activamente en interpretarnos las partituras del fondo musical tradicional. En total, bueno, pues un buen número de colaboradores, ¿no?, de cantadores, sí, y cantadoras que han contribuido, ¿no?, con esa recuperación, como decíamos antes, de esta tradición oral, de lo que es el cante de las coplas de columpio en Ubrique, que es algo tan propio de nuestra localidad y tan particular, ¿verdad? También quería hacer yo mención a mi profesora de piano, a Celia Ramos, que es la que me ha ayudado en sacar estas partituras y que queden ahí recogida y reflejado lo que es nuestra tradición. Bueno, pues esa parte del lenguaje musical de las coplas, que va a ser también tratado en la publicación, tal y como hemos podido nosotros observar y escuchar aquí a través de esas partituras elaboradas por Celia Ramos, y bueno, pues toda la parte también del sentido temático de la interpretación de las coplas de columpio, el origen de las mismas, remontándose a milenios, en fin, todo esto lo va a contemplar ese proyecto que, como decíamos, está llevando a cabo Manuel Castro. ¿Qué más podemos decir del mismo, del proyecto y de lo que, bueno, pues vamos a poder escuchar precisamente, como decíamos antes, los barrios ubriqueños mañana, de esas coplas de columpio ubriqueña? Pues mira, que aunque nos parezca extraño, el tema del columpio, y lo tengamos nosotros tan presente porque es muy nuestro, pero el tema del columpio se repite, se da en distintas partes de la geografía mundial. De hecho, por ejemplo, en Bolivia, en lo que es el Valle de la Cochabamba, hay una tradición que le llaman la balunca, y que es lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Coger a chavalas, ponerse a cantar y meterlas en un columpio. En zonas como Corea del Norte hay un ritual que se llama Dano, en el cual se es festivo nacional el día de los columpios en Corea es festivo. O incluso en China hay rituales de columpios, o sea que en México también, que en el libro aparecerán unas fotos de una cerámica de unos niños columpiándose. O sea, que esto es, menos en África, que no he localizado nada en África, pero sí es verdad que hay ciertas partes de América y de Asia en las cuales también se repite esto del columpio. En Lituania también se da el uso del columpio. En fin, que podemos decir que es un hecho cultural mundial. Es que en realidad todas las tradiciones, al final, si nos ponemos a indagar en ellas, y tú bien lo conocerás, ¿no?, como antropólogo, acaban teniendo un sentido que nos traslada a un componente ancestral, ¿no?, primitivo, ¿no?, en este caso. Así que efectivamente. Quiero destacar también una labor que se han hecho desde la Junta de Andalucía. Y es que las coplas de columpio de Ubrique aparecen en el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Tienen un código y con eso se está primando de que haya una salvaguarda de que el hecho cultural, esto que repetimos anualmente, pues le está dando ahí un valor muy importante. Se le está dando un valor y bueno, pues falta además también esa protección para que no se pierda, ¿no? Dentro de distintos ámbitos, como por ejemplo el tuyo, que es algo ya de manera no institucional, pero sí que el hecho de que se recoja, ¿no?, en esa localización en concreto, pues hace que se le dé ese valor especial, ¿no?, también. Claro, esto es una labor de todo. Esto es una labor desde, como decías tú antes, de que cuando estemos cruyendo gamones, las asociaciones, pues que se animen a poner un columpio o dos columpios, y que se anime la gente a subirse y que de alguna forma, pues, aunque sea espontáneamente, o que empiecen a cantar, que no se pierda, que la cantinela que nosotros tenemos no se pierda, no desaparezca. Pues es algo que bueno, pues se está consiguiendo también, ¿no?, a través de proyectos como este, que como decíamos promueve el antropólogo briqueño Manuel Castro. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciéndole mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy especial, en la que hemos querido recoger, bueno, pues esta programación dedicada a la celebración de las Cruces de Mayo, de la Crujía de Gamones, en nuestra localidad, como nos gusta llamarla, y en particular pues recogiendo ese aspecto, ¿no?, tan importante y vinculado a la celebración de los primeros días de mayo en Ubrique, como es las coplas de columpio. Manolo Castro, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos, y seguiremos, si te parece, hablando de tu proyecto, de ese cancionero, cuando, bueno, pues esté ya en vísperas de publicarse, ¿no? ¿Se te parece? Sí, claro. Gracias a vosotros por acordaros de mí. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Pepito, por Dios, no tiráis chinitos a mi ventana, que mi padre está dormido.